vídeo, que son 4 minutos, que hicimos al principio. Conversa con la base. Pasaremos un pequeño vídeo que, bueno, está en nuestra página web, si lo queréis volver a ver, lo que sea. Creo que tiene subtítulos y bueno, ahí se explica un poquito. Luego haremos una introducción y hablaremos un poquito del proyecto, y lo que nos motiva un poco más es, en vez de estar aquí hablando una hora y media, es como, pues hablamos un poquito y luego nos hacéis todas las preguntas que tengáis, y a partir de ahí pues podemos tener un diálogo entre todas, ¿vale? Y ya está, dale al vídeo. Vamos, hasta luego. Tienes que poner... Okay. Bueno, está en catalán, pero es muy parecido al portugués. Sota unes formes de dominació que ens separen cada cop més de tot el que podríem fer amb les nostres vides. La soledat ens trenca per dins, la por ens aïlla. El món del treball assalariat col·lapsa l'horitzó. Avui aquest món s'esquerda arreu, i d'això en diuen crisi o disturbis. Batega entre les runes. Les energies que allibera l'actual descomposició social no esperen sinó poder sumar-se a un horitzó de potència. Nosaltres aspirem a fundar materialment, sensiblement, la possibilitat d'una altra forma de vida. La base és una forma d'unir la reconstrucció de la comunitat, la secessió del món capitalista i, a poc, la solució comú de les dimensions materials de l'existència. Som conscients que el camí a fer és llarg i incert. Sabem que les nostres idees no són noves, i que si bé és veritat que el gegantí procés revolucionari que elles encarnaren quedar brutalment interromput, també és cert que aquestes idees tornen a viure avui amb nosaltres. Pues, bueno, a mí me gusta mucho este vídeo, me emociona un poco. Y bueno, aquí habéis visto un poquito de, pues, todas las obras que hicimos, ¿no? Entonces os voy a explicar un poco yo la introducción así de cómo empezó el proyecto y tal, y luego cómo nos gestionamos un poco más. ¿Pues lo grande esto? Sí, está bien. ¿Y pasa el primero? No, abajo. Ahí. Vale. Pues a ver, ¿cómo empezamos esto? Por un lado, venimos de, bueno, nosotras, venimos algunas más, de la lucha estudiantil, del movimiento Ocupa, de Barcelona, ¿sí? Activismo social y tal, y de ocupaciones también, ¿no? Después del movimiento estudiantil hubieron como, se ocuparon diferentes universidades, bueno, edificios, en el cual se llamaba Rimaya, que era la universidad libre, ¿no? Como otra forma de vivir, de relacionarse, de aprender, de compartir y tal. Y cuando, bueno, esto fue pues unos años, y luego pasó lo del 15M, ¿no? Que también como que fue un antes y un después en Barcelona y en muchos sitios del mundo. Entonces, después del 15M era como, bueno, ahora volvemos a los barrios, pero era como, ¿volvemos a los barrios? ¿A dónde? ¿No? Y con el movimiento Ocupa, pues está muy bien, pero cada vez que te desalojan, pues es un desgaste para la gente que ha estado ahí, un queme, todo el material, ¿no? Se te va por ahí, teníamos una biblioteca, que por fin está en la base y se le llama biblioteca espontánea, ahora ya no lo es tanto. Y entonces era como, bueno, pues necesitamos un lugar para proyectar un poco más a largo término y afincarnos en un territorio, ¿no? Y entonces, en el ámbito de acción de estas luchas universitarias, de activistas, ocupaciones, eran como más o menos cerca del centro, ¿vale? No justo en el centro porque ya está completamente perdido, pero más o menos. Y entonces decidimos ir al barrio del Poblasec, que está, bueno, no sé si conocéis Barcelona, pero está, bueno, hay una montañita que se llama Montjuïc, pues un poquito abajo, luego ya está el Raval, y este barrio es de tradición obrera, bueno, había sido, ahora está en un proceso de gentrificación muy grande, pero ahí está, pues se hizo la lucha por las 8 horas de la Canadenca, que es, bueno, una fábrica que había, le llaman la canadiense, porque era de los canadienses, y hacían electricidad y tal. Sí, no, avance. Y entonces pues era como, bueno, pues vamos ahí y tal, y con este grupo fue a buscar también a gente que estaba movilizada, ¿no? O sea, ya he dicho que había lo del 15M y había una asamblea de barrio bastante grande, y también había una cooperativa de consumo que estaba, había unas personas que estaban buscando como otro local para darle una proyección política, no se quedara únicamente en consumir cosas ecológicas y tal, ¿no? Entonces se pusieron en contacto pues todas estas personas y empezaron a hacer un grupo motor, ¿vale? Pensando en coger un local. En Barcelona, Cataluña, hay una tradición que se llama, bueno, que son los Ateneos, que habían pues Ateneos, desde el Ateneo burgués a los Ateneos anarquistas, ahora pues hay muchos también Ateneos independentistas, ¿no? Es lo que la gente conoce como un centro social, ¿no? Donde la gente iba, pues aprendía, también enseñaba talleres, ¿no? Hacía música, aprendían a leer. Y con esta tradición, pues nosotros dijimos que haríamos un Ateneo, ¿vale? Recuperando esa tradición cooperativista, etc. Esto en junio del 2012 se crea el grupo motor, en julio del 2013 alquilamos el local que tenemos y empezamos las obras 6 meses, ¿vale? Este local vale como 1.500 euros, lo que pasa que con mucha gente que tenemos, como habéis visto, se hicieron una previsión, entonces lo que hicimos es decir, vale, nosotros vamos a mejorar este local y nos vamos a gastar todo este dinero. Claro, nosotros contábamos mano de obra más material, pero nosotros la mano de obra es gratis porque era voluntaria, ¿no? Entonces lo que hemos conseguido es que nos redujeran el alquiler, tenemos un contrato por 10 años, pero hasta el octavo año no empezaremos a pagar esos 1.500 euros. Empezamos pues el primer año 500, el segundo 600, se le dice en castellano una carencia, ¿vale?, de alquiler. Para ello también empezamos a buscar pues gente que nos pudiera dar nos pudiera dejar dinero en préstamo que se devolvería a un año, a dos años sin intereses, a gente que tiene dinero y que no tiene tiempo y que te quiere dar, pues mira, 40, 500 euros, lo que sea. Y luego ya os explicaremos un poco cómo nos financiamos también con el Fondo Común, pero para que sepáis de dónde sacamos un poco el dinero para poder empezar este proyecto. El 25 de enero del 2014 inauguramos, que es, bueno, esto, que inauguramos la base. Y esto con el tema físico, material y tal, ¿no? Entonces, nuestra apuesta, que se hizo antes de coger el local, o sea, con este grupo motor, era que, bueno, pues que somos revolucionarios y que queremos hacer la revolución, pero que eso es como un poco grande, ¿no? Y entonces era como, bueno, pues ir aterrizando la cosa. Y entonces dijimos, bueno, pues nosotros partimos desde la autonomía, que queremos pues un barrio autónomo, ¿no? Que podamos decidir sobre nuestras vidas. Entonces, para llegar a ese barrio autónomo nos basamos en tres objetivos, que le decimos, pues dotarnos de fuerza material, es decir, de infraestructura colectiva, comunitaria, dotarnos de fuerza espiritual, es decir, crear una potencia, una comunidad en el barrio, una red en base a la solidaridad, al compartir, y una fuerza guerrera, es decir, un espacio político de encuentro y con una, bueno, construyendo una posición política en base a la autonomía, ¿vale? Nosotros no somos identitarios, no nos llamamos libertarios, ni anarquistas, ni trotskistas, ni comunistas, porque creemos, y siempre, bueno, hay menos algún grupo, siempre lo que, desde donde nos organizamos es desde la calle y con esta autonomía, ¿no? Y creemos que decirnos ateneo anarquista, además en Barcelona también, cómo está toda la movida, que es las familias políticas, algunas ni se hablan y tal, lo que queríamos era un espacio de incidencia en el barrio y que cualquier vecino, politizado o no, pues se acercara, ¿vale? Y creemos que con las etiquetas pues era más difícil, ¿no? Entonces, como no tenemos esta identidad fijada, marcada, en base a lo que nosotros nos organizamos son seis principios, que ahora tenemos el feminismo, que es nuevo. Eso, no. ¿Vale? Entonces, estos cinco principios, pues son los que salían un poco en el vídeo, pero que salían en catalán, pues es lo que os he dicho, ¿no? Autonomía, no tenemos subvenciones, no dependemos del Estado, queremos decidir sobre nuestras vidas, cómo queremos vivir, etc. Comunidad, pues eso, estamos en un barrio, en un territorio, la gente nos conoce, nosotros formamos parte de ese territorio, ¿vale? La equidad y no la igualdad, porque no homogeneizamos, sino que cada uno en base a sus necesidades y posibilidades. El feminismo, porque después de 3 años y que el proyecto, el grupo impulsor más teórico, estaba hecho por hombres, y era como, bueno, pero esto es igualdad, no sé qué, y es como, a ver, no estamos en este punto de haberlo superado todo, hemos tenido muchos conflictos en base al género, luego os explicaremos, también tenemos un espacio no mixto, etc. Y entonces, por fin, pues después de discusiones, lo hemos introducido también un feminismo autónomo radical que cuestiona, ¿no?, pues el sexogénero, binarismo, etcétera. Si queréis, luego ya hablamos más. La solidaridad, pues solidaridad, nos basamos en el apoyo mutuo, ¿no? Y la permacultura, porque también estaba el tema de debate, que si la ecología, que si tal, y ahora también pues está como todo el capitalismo verde, ¿no? Ahora consumo todo bio y reciclo 4 cosas y ya soy ecologista o algo así, entonces era más pues una convivencia con el entorno, ¿no? Nosotros somos naturaleza, ¿no? Pues como que queríamos darle un poco la vuelta a ese debate que el capitalismo verde también lo absorbe. Y entonces, o sea, esos son como nuestros 5 principios en los cuales estamos, 6 principios en los cuales, me cuesta, en los cuales estamos de acuerdo, y luego pues hay gente que milita en sitios pues más identitarios a lo mejor, ¿no? O sea, hay gente más anarquista, libertaria, hay gente más de la izquierda independentista que son más marxistas, leninistas, hay gente de Barcelona en común, o sea, ¿vale? Pero esto para nosotros tampoco es un problema, en tanto que estamos de acuerdo en eso y en eso nos encontramos y con eso somos una fuerza, porque si no te quedas aislado, ¿no? Y bueno, en base a esto, básicamente, la premisa que tenemos es que no hacemos, o sea, nosotros dejamos el espacio a la gente y colectivos que quieran, a hacer charlas, a hacer debates, presentaciones de libros, lo que sea. Lo que sí que tenemos es eso, pues que no dejamos hacer reuniones o meetings a partidos políticos. Eso es una línea roja que no, no pasa. Que no pasa. Y, pero que cada uno pues, puede hacer lo que le dé la gana con su vida privada. O sea, no, no es un problema para nosotros. Y bueno, ella nos va a explicar un poco la organización, así más. Exacto, cómo nos organizamos, ¿no? Realmente la base tiene entre unos 150 a 200 socios aproximadamente. Son personas que generalmente están comprometidas con el proyecto, aunque también hay gente que simplemente es socia y familiares nuestros que a lo mejor no viven en el barrio o viven a 300 kilómetros de Barcelona, pero que quieren apoyarnos económicamente con el proyecto. Entonces, en la base tenemos un fondo común, que es como una caja de resistencia, más o menos, pero un poco más amplia. Todos los socios, bueno, todos y todas no, la mayoría de socios y socias que pueden aportan 10 euros al mes para poder mantener el proyecto. Con este fondo común lo que se trata de hacer es mantener, o sea, pagar los gastos fijos, como es el alquiler de los locales, que realmente tenemos 3 locales en total. O sea, este es el que habéis visto, es el primero, pero luego nos hemos expandido un poquito. También financiar los proyectos que hay dentro de la misma base, financiar las comisiones de trabajo y ahorrar. También tenemos una parte de este fondo común. En cada asamblea general destinamos lo que hemos podido ganar para un ahorro, porque cuando se nos acabe el contrato del local pues vamos a tener que buscar otro lugar y seguramente habremos de pagar bastante, ¿no? Entonces, ¿cómo nos organizamos cotidianamente? La base tiene 2 asambleas generales al año. En estas asambleas generales se marcan las líneas estratégicas principales y se toman las decisiones importantes y vinculantes. Pero durante el resto del año tenemos otros espacios de trabajo que nos permiten pues, ir gestionando las cosas más cotidianas, ¿no? Y también tener espacios políticos de decisión, de discusión, etc. Bueno, aquí tenemos un super mega cronograma, pero bueno, es un poco lioso si realmente no lo conocéis. Entonces, ¿qué órganos tenemos de encuentro y de discusión más cotidiana? Pues tenemos, por un lado, las comisiones. Tenemos 4 comisiones, una es la de bienvenida, donde, bueno, en la que hay un grupo de gente que se encarga de explicar el proyecto de la base a las personas nuevas que quieren hacerse socias o a otro tipo de personas que puedan estar interesadas, de cualquier lugar. Hay gente que a lo mejor estaba pensando en hacer otros proyectos y le interesa conocer cómo nos organizamos para poder utilizar algunas ideas en sus procesos organizativos. O incluso a veces nos vienen de escuelas, institutos, bueno, de cualquier lugar, ¿no? Tenemos la comisión de comunicación, que hace todo lo relativo a la comunicación, la comisión de economía y la comisión de infraestructuras. La infraestructura sobre todo lo que hace es estar siempre atenta de todo el material y todo el espacio físico de la base como tal, pues de tener un control sobre ello, cuando se han de reparar cosas pues las tiene en cuenta y así. Otros espacios que son más de decisión y discusión dentro de la base son, por un lado, el Susticordi. El Susticordi es un espacio mensual que hacemos en el que se discuten y se toman decisiones cotidianas sobre la gestión, por ejemplo, cuestiones de la gestión del espacio. Oye, es que nos han pedido 2 colectivos simultáneos utilizar un espacio. Pues allí se decide cómo. O tenemos un problema porque el ayuntamiento dice que quiere, que estamos haciendo mucho ruido, ¿no? Pues, este tipo de cuestiones se resuelven allí. Y también es un espacio donde se trata de poner en el centro los cuidados entre las personas. somos bastantes, somos muy ambiciosas porque, y los ritmos que tenemos son muy rápidos, entonces es muy fácil que entre nosotras o cotidianamente en nuestro funcionamiento pues surjan conflictos personales o incluso emocionales, ¿no? O incluso que en ciertos espacios haya gente que esté asumiendo mucho peso y eso también genera un desgaste, ¿no? Entonces, todas estas cosas las intentamos tratar y solventar allí. Luego, por otro lado, también tenemos otra asamblea que es un poco más política y esta se hace dos veces al mes, una semana sí, una semana no. Y en estas asambleas pues se discute, por ejemplo, se preparan actos políticos o actos cotidianos como pues el aniversario de la base, ¿no? Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una jornada hacia afuera en la que va a haber conciertos. O estamos pensando en hacer un ciclo de charlas porque tenemos que trabajar estos temas, ¿no? O sea, son cuestiones mucho más políticas y cotidianas. Y los señales, ¿no? ¿Eh? No sé ni dónde están. Ah, vale, están por aquí. Urrer la base. Esos son los espacios. Esos son los espacios rojos de decisión. Luego, por otro lado, tenemos el Pensem la base. Tenemos un montón de estos, ¿eh? El Pensem la base, últimamente no lo estamos haciendo tanto, pero es un espacio de discusión de un tema en concreto. Cuando pensamos que tenemos que trabajar un tema, por ejemplo, pues el tema del feminismo, o cuando hay un conflicto bastante intenso en el barrio o así, decimos, vale, pues vamos a dedicar un espacio monotemático a discutir, donde hay gente que se prepara teóricamente las cosas y bueno, ¿no? Son espacios monotemáticos y se convocan de manera espontánea. Luego, por otro lado, tenemos el FEM La Base, que es el espacio feminista y no mixto de la base, y allí se trabajan muchos temas de género. Realmente, esto nos ha servido a lo largo de los años, los pocos años que llevamos, en verdad, para poder poner en cuestión muchas relaciones de poder, que sin darnos cuenta se dan dentro de los espacios, pero también para trabajar temas de empoderamiento de las mujeres dentro del barrio, ¿no? Tanto dentro de nuestro espacio como en otros espacios como es la fiesta mayor, ¿no? En Poblesec, como en el resto del mundo, pues en los espacios de fiesta es mucho más fácil que se generen agresiones sexuales o machistas o de todo tipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que también hemos impulsado es que se lleve a cabo un protocolo contra las agresiones machistas, homófobas, racistas, bueno, dentro, en los espacios públicos de fiesta mayor, ¿no? Bueno, y muchas cosas. Y luego, por último, tenemos las jornadas estratégicas. Las jornadas estratégicas las hacemos al inicio de curso, en septiembre, y básicamente estamos un día o dos, donde nos juntamos todas y todos los que queremos y podemos, y allí definimos las líneas estratégicas del año. Es decir, hacia dónde vamos a enfocar nuestra energía, ¿no? Bueno, pues este año necesitamos cuidarnos, ¿vale? Pues ¿cómo lo hacemos? O este año creemos que es esencial apostar por el tema de la vivienda en el barrio. Entonces, a partir de allí hacemos un análisis, un diagnóstico, una discusión y enfocamos las líneas de trabajo del resto de comisiones y del resto de proyectos. Esto sería como la forma organizativa para que funcione todo. Pero luego, por otro lado, tenemos lo más importante, ¿no? Que son los proyectos. En la base hay muchos proyectos diferentes, algunos de ellos son económicos, es decir, que tienen una actividad económica y generan dinero, y otros no. Por ejemplo, en el sentido de los proyectos económicos, tenemos la cooperativa que gestiona el bar de la base, que es como la cocina de la base. Es un proyecto que cada día hace comidas, hace menús, también en base al principio de la permacultura, e intentan ser bastante económicos. Durante todo el día están abiertos, por la noche también sirven comida. Entonces, bueno, no solo es un espacio que, por ejemplo, sirve para generar empleo a las mismas personas de la base, sino que además se están encargando de abrir y mantener todo el espacio y toda la gestión del espacio cotidianamente. O sea, están haciendo realmente un trabajo muy importante dentro de todo el colectivo, ¿no? Luego, por otro lado, también tenemos una cooperativa de caterings que hace caterings a eventos fuera de la base. Y por último tenemos el Ateneo d'Oficis, es el Ateneo de Oficios. El Ateneo de Oficios es un conjunto de personas que trabajan oficios distintos, desde la madera, la electricidad, la fontanería, el hierro, bueno, todo, de todo. Entonces se alquilaron tenemos un local de la base que está justo enfrente y allí es donde reúnen todas sus herramientas. Su apuesta tiene dos líneas. Por un lado, poner en común las herramientas que tienen, los contactos y poder llegar, o sea, poder trabajar mejor y subsistir mejor y trabajar en mejores condiciones. Y por otro lado también poder transmitir su conocimiento a las personas que llegan a formar parte o del proyecto del Ateneo de Oficios o a otras personas. Y esto lo hacen a través de talleres, ¿no? Pues vamos a hacer un taller sobre fontanería. Y durante 2 o 3 meses están haciendo talleres y formando a otra gente, ¿no? Bueno, estos son los proyectos con actividad económica, pero luego tenemos también otros proyectos que son, por ejemplo, pues sin actividad económica y que son hasta deficitarios. Muchos de estos proyectos se financian a través del fondo común, ¿vale? El fondo común, que es lo que he empezado diciendo, es el fondo que recoge todo el dinero de los socios, o sea, el dinero, las aportaciones mensuales de los socios, un 10% de los beneficios de todos los proyectos con actividad económica de la base, que también van al fondo común, y otras donaciones, ¿vale? Entonces, los proyectos no productivos de la base, tenemos, por ejemplo, la Rimalleta. La Rimalleta es un colectivo de familias, padres, madres y bebés, que frente a la necesidad de poder encontrar un espacio donde acompañar al crecimiento de sus hijos, sobre todo hasta los 3 años aproximadamente, decidieron organizarse y buscar ellos o ellas mismas un espacio, buscar unas educadoras y formar parte del proceso pedagógico de sus hijos a través de escoger ellos y ellas a las educadoras, la línea pedagógica que iban a llevar a cabo e implicarse en las cuestiones más cotidianas como es la cocina o la gestión del mismo espacio, ¿no? Pues este proyecto, que también forma parte de la base, recibe cada año una parte del presupuesto que eso les ayuda a solventar los gastos, porque es muy caro alquilar el local, pagar a las educadoras, etc. Luego, por otro lado, a ver, aquí tenemos una biblioteca, que es la famosa biblioteca espontánea que antes os hablaba Gala, que fue pasó por 4 o 5 casas ocupas y, cansada de tantos desalojos, por fin se asentó en la base y esperamos que no nos desalojen de allí de momento. También tenemos otra cooperativa, que es la SECA. La SECA es una cooperativa de consumo en la que hay unos... ¿cuántas personas? Unas 80, 100 personas. Que están organizadas... 40 unidades familiares. 40 unidades familiares, perdón. En la que lo que hacen es comprar comida ecológica y de proximidad a grandes cantidades, y entre ellos y ellas se organizan para, pues, poder hacer desde los pedidos hasta toda la distribución. Entonces, un día a la semana se reúnen en el espacio de la base y eso parece un mercado. O sea, van allí con la báscula, con los tomates, el champú... Bueno. Y por último, tenemos el sindicato de barrio, que Analisa os explicará un poco mejor en qué consiste, pero también es un proyecto político que básicamente su objetivo es luchar contra la gentrificación en el barrio de Poble Sec, garantizar que ningún vecino sea expulsado del barrio por cuestiones económicas y generar vínculos más allá del colectivo de la base, ¿no? Hacia otros y otras vecinas que a lo mejor no están politizadas, pero sí que tienen las mismas necesidades que nosotros. Creo que, bueno, me he olvidado del tema de los eventos. Bueno, aparte de todo esto, cada año pues tenemos algunos eventos que son fijos, ¿no? Uno de ellos es el aniversario de la base, que lo hacemos en enero aproximadamente, y que en el que hacemos una parte interna, y es una cena de socias, y una parte externa en la que, bueno, hacemos algunos eventos más lúdicos, pero también para nosotros es muy importante que todos los eventos lúdicos tengan una parte política consistente, ¿no? Entonces lo intentamos combinar pues desde comidas, charlas o seminarios políticos y conciertos o juegos o actividades para niños y niñas, ¿no? Y la fiesta mayor, que se hace en verano y que esta se organiza con muchas otras entidades del barrio, y en ella pues hacemos más o menos lo mismo, actividades de todo tipo, y nos ayudan bastante para financiar el resto del año, ya que nos permite poner una barra y alcoholizar el barrio. Es muy complejo, no espero que lo hayáis entendido todo, pero espero haber sido lo más clara posible. ¿Ya? Bueno, y ahora Analisa os va a hablar del Sindicat de Barri, que es una de las apuestas que tenemos en la base, que hemos llevado a cabo, impulsado desde los últimos 2 años. Surgió la apuesta de la defensa del hábitat a través de unas jornadas estratégicas, y desde entonces pues hemos subido como la espuma. Ahora mismo es el proyecto más fuerte que tenemos en la base. En principio nació con la idea de crear una charcha de vivienda y de necesidades de gente del barrio, como la comida, el trabajo y la vivienda misma. Y ahora, como decíamos antes, nuestro barrio y la ciudad toda está sufriendo un proceso de gentrificación muy fuerte. Y hace 1 año y medio más o menos empezamos a hacer asambleas en la calle, donde en la primera presentamos los 5 puntos, luego si los queréis leer están aquí, y que es una medida, fundamentalmente son una medida para intentar resolver esta situación de la gentrificación, que está aprobado y formado por muchas entidades más del barrio, donde el objetivo es no expulsar los vecinos de su casa y del barrio. Ahora, hoy en día, somos una fuerza que cuenta con mucha gente de todo tipo, y que de un lado actuamos, intentamos, por ejemplo, parar desahucios, intentar que la gente se quede al barrio exigiendo alquileres sociales a bancos o grandes inversores, y por ejemplo, con el ayuntamiento, que el ayuntamiento nos deje pisos a precios asequibles para todas. En la asamblea ahora somos como más o menos 50 personas, y no solo gente nosotras politizadas, sino toda gente del barrio, inmigrantes y no, que han generado un vínculo entre ellas, que hemos generado un vínculo entre nosotras todas, que pone al centro las personas mismas, empoderándolas y haciendo como un frente común contra justamente este proceso de expulsión. Con diferentes acciones, como por ejemplo acciones a las inmobiliarias, así como acciones directas para presionar un poco o mucho que no nos expulsan, fundamentalmente, que nos quedemos ahí. Y hemos tenido muchas victorias, luego os presentaremos unas fotos donde iremos comentando. ¿Qué más? El Sindicato de Barri claramente no es la única realidad en la ciudad, sino muchos barrios se están organizando o se han organizado ya de la misma manera. Con algunos tenemos vínculos más diariamente, haciendo campaña juntos contra el enemigo común. Y con otras también estamos en contacto, no tanto diariamente, pero que vamos organizando eventos a lo largo del año, o como por ejemplo una manifestación que será el sábado próximo a nivel de toda la ciudad bajo el lema Barcelona no está en venta. ¿Barcelona? No está en venta, en venta. Nada, ahora podremos pasar unas fotos y iremos comentando, y claro, si tenéis cualquier pregunta, estamos aquí y hay que poder las fotos. A ver. Bueno, ¿O tenéis alguna duda, alguna pregunta, curiosidad? Algo que no habéis entendido bien o os hemos explicado suficientemente. Vale, pues hay dos para nada. Pues empieza. A mí me gustaría que explicases mejor la organización más económica. ¿Cómo funcionan los espacios, el alquiler, si divide o no? ¿Cómo funciona con las personas si conseguís tener algo de autoempleo, que era lo que trabajamos un poco? Sí. Entender mejor porque es lo, vale, digo, más complicado de seguir o entender cuando se piensa así. Vale, a ver, tenemos una comisión de economía que tenemos a gente que es muy crack y de hecho tenemos una persona liberada que le pagamos algo porque trabajaba muchísimas horas, es compañero, pero trabajaba muchísimas horas y al final era como, bueno, o sea, no puedes salir cada día de aquí a las 12 y luego no tener casi para pagar el alquiler, ¿no? Entonces, pues ahora tenemos una persona liberada que en realidad ahora son dos que hacen 10 y 10 horas. También le pagamos a otra persona para que nos asesore, que está dentro del COP 50 SET, que es como una banca, no es una banca, es una prestamista, cooperativo. Pero cooperativo y tal. Bueno, pues el tipo este está aquí y ellos nos asesoran y hacen economía creativa. Contabilidad creativa. Entonces, yo no te podría explicar bien todo, porque además es bastante complejo. Nosotros tampoco estamos, ahora en Barcelona hay como, y en Euskal Herria también, como todo el movimiento de la economía social y solidaria, ¿no? Y todo esto, nosotros tenemos siempre algunos debates porque hay una gente que trabaja de esto y que está ahí y hay otros que es como, somos más reticentes, entonces es un debate siempre ahí en tensión y pendiente, que está bien, ¿eh? Pero que no hay un consenso y entonces nosotros no llevamos a tener cooperativo porque de cooperar, ¿no? Y con aquella tradición también de las cooperativas y tal, pero no con el nuevo boom de ahora no hay trabajo, hay crisis, la gente antes era autónoma trabajando y ahora se hacen pues de la forma jurídica cooperativas, pero que hay de todo tipo, o sea, yo qué sé, el Abacus, el Mondragón, ¿no? Como, bueno, que son las cooperativas. Y eso. Entonces, nosotros no hablamos de empleo, sino que hablamos de sostener nuestra vida. Entonces, lo que hacíamos desde el principio era como en la cocina, por ejemplo, nos permitía tener un agente que pudiera recibir una cantidad económica para sostener la vida y también esa gente, pues en principio, le podía dedicar más tiempo al proyecto, ¿no? Realmente lo que nos ha pasado es que vivimos muy precariamente y que, o sea, que tenemos ahí, que al final no acabamos de encontrar la manera bien, tanto el Ateneo de Oficios como la cocina, o sea, igual cobran 5 euros la hora, que claro, mucha gente está ocupando y esto y vale, pero hay otras dos personas o tres con hijos y tal, que bueno, pues es una dificultad ganar 500 euros al mes en Barcelona, si, ¿sabes? Entonces estamos ahí en tensión y por una parte toda esta, bueno, tenemos como un paraguas así de cooperativa, asociación y hay unas cosas que las facturamos a un sitio, hay otras que las facturamos a otro y con conocimientos de economía creativa pues ellos hacen, no sé, como malabares. Yo creo que malabares. Malabares, eso con el tema más de empleo o de la gente que sí que recibe como una compensación por el trabajo que está dedicando ahí. Y luego, eso es una cosa, y luego por otro lado está el tema del fondo común. Que, o sea, nosotros cuando decíamos nos dotamos de fuerza material, ¿no? Y de infraestructuras, es como nosotros tenemos un fondo común en el cual va el dinero que hacemos pues de eventos, que es trabajo colectivo, de estos proyectos, etcétera. Pero también tenemos otras cosas, o sea, por ejemplo, toda la inversión que se ha hecho en la cocina es infraestructura comunitaria, o sea, no es de nadie, no es del proyecto, no es de los chicos o las chicas que estén ahí, no sé qué, no, o sea, toda esa infraestructura es del colectivo y si algún día la base desaparece, pues tendremos que decidir a qué colectivo similar se le da esto. Y la idea es como ir agrandando eso, ¿no? Pues si pudiera ser con hubo un intento de hacer una EINATECA, que es como biblioteca de herramientas, no va a funcionar, pero es como pues ir agrandando esto con dinero, con coches, con locales, ¿vale? Entonces, eso, ese fondo común, desde donde se gestiona, es de las dos asambleas al año que tenemos, que es la Asamblea General. Entonces tú, antes de ir a la Asamblea General, que hoy están en la Asamblea General y nosotras nos hemos evadido, no, está bien, está bien. Entonces, cada proyecto y cada comisión hace una demanda de dinero. O sea, por ejemplo, el sindicato de Barry pide 500 o 800 euros porque van a hacer tales campañas, necesitan un teléfono móvil, no sé qué. Entonces, la biblioteca necesita dinero, 300 euros para las estanterías. La cooperativa de consumo necesita X dinero con las cajas de plástico, que cada asamblea piden cajas de plástico y nunca las compra. Y así, ¿no? Entonces, vas a la Asamblea General y desde la Asamblea General se aprueba o no se aprueba este presupuesto. Y lo que nos pasaba al principio era que nos tirábamos toda la mañana con el presupuesto y al final no había una discusión política, hemos ido cambiando esta forma y es como ahora se habla en otras asambleas previas, que es el CURREM este y tal, ahí se hace una previa de, bueno, esto que se ve o no se ve tal, y cuando vas a la Asamblea General es todo mucho más rápido porque lo que no queríamos era montar otro mini estado o algo así de burocracia, ¿sabes? Entonces era como, bueno, nosotros confiamos en economía y estas necesidades, pim pam, si hay una cosa que es como, bueno, no te vas a gastar 1.500 euros en una nevera, no la tengo yo en casa, cosas así. Pero no sé si respondo un poco. Luego te podemos explicar más detalladamente, sí, esto, porque al final es esto. De ese fondo común, o sea, también, claro, hay otra historia que no sé si lo hemos comentado, que están las socias, ¿vale? O sea, piensa, hay 150 socias que van... Es una asociación convencional... escrita, es una, sí, cooperativa. El marco legal que tiene es de asociación, lo que pasa que en el Estado español, si no me equivoco mucho, hay asociaciones que tienen actividad económica y otras que no. Esta sí que tiene. Por lo tanto, a través de esta asociación podemos gestionar facturas, podemos gestionar incluso contratos laborales, que casi nunca hacemos, pero en algunos casos concretos sí que hemos hecho, ¿no? Y bajo este marco, este paraguas legal, hacemos lo que queremos, bueno, lo que podemos y queremos. Y de ahí sale la contabilidad creativa. Claro, por ejemplo, o sea, tenemos la figura de socios, ¿por qué? Porque venimos de un movimiento Ocupa en el cual tú vienes a una asamblea general y como funciona por consensos, vienes, decides y luego, chao, y ya no me vuelves a ver. Entonces lo que nosotros, después de toda esta experiencia, era como, bueno, pues hacemos la figura de socio, que esto no quiere decir que puedas entrar o no puedas entrar a la base, pero sí que quiere decir que tú, si no eres socio a la asamblea general, no puedes venir a decidir. Y en la figura del socio, en base al compromiso, paga una cuota de 10 euros al mes, quien puede más y quien no tiene o sea, quien no tiene dinero, pues no la paga. O sea, lo que importa es el compromiso, pero ahí sí que hay esa visión también, o sea, de decisión, que en las asambleas generales es pues una persona, un voto, y trabajamos en consensos, pero cuando no hay consenso, pues trabajamos en mayorías de 2/3, para no colapsar porque haya una super minoría que tal. Entonces tenemos los socios que pagan 10 euros al mes y teníamos unos 150 socios, ya son 1.500 euros. Después, por ejemplo, de la Rimalleta, que son 10 familias o así, también son socios y también pagan esa cantidad al fondo común. También tenemos la SECA, que son 40 unidades familiares, que por tanto son 400 euros, que también van al fondo común, y de todo ese dinero, más los eventos, más donaciones, después se pagan pues los alquileres, la electricidad, el agua, los gastos. Es un gasto común. Sí, se gestiona así como desde una parte común, no que cada uno... Que igualmente después pues, la Rimalleta, que es el espacio de crianza, esto que decía ella, las acompañantes, que son las personas que están allí con los críos y tal, la Rimalleta propia sí que paga un sueldo, o sea, lo que decíamos es que el fondo, o sea, los proyectos tienen que autosubvencionarse, no puede ser que... O sea, ahora sí que está pasando con el sindicato de Barrio, por ejemplo, que está haciendo una demanda muy grande de dinero, como 500, 800 euros para hacer todas estas campañas, para comprar material, para ocupar, para lo que sea, pero lo que se tiene que empezar a pensar ahí es que ellos se puedan autofinanciar también, porque si no lo que estás generando es un gasto a ese fondo común, ¿no? Entonces se intenta que todos los proyectos se autofinancien al menos un mínimo, y después hay momentos que se les tiene que apoyar o que son deficitarios, pero en general sí, tienen que ser sostenibles por ellos mismos. Entonces, la de Malleta esta, que antes era otro proyecto donde estaba la Annalisa, que era la Babalia. Se llamaba Babalia. Lo que hacíamos nosotras era, el fondo, con el dinero del fondo común, pagamos el alquiler del local. Y nosotras, como madres, padres, nos organizábamos para hacer un evento. En principio era una vez al mes, luego lo hicimos más grande, cada 3 meses. Y todo lo que sacamos de este evento iba al fondo común. Era como, ellos nos pagan alquiler, pero nosotros igualmente intentamos que sea el mismo dinero que vuelva a entrar en esto. Mejor. Vale, él quería hablar también. ¿Tú querías hablar? Era, primero, por abajo, obrigado. Me hacer exactamente la misma pregunta. Ah, vale, perfecto. Puedo avanzar. Yo quería preguntar, ¿cómo llegaste a ese tipo de organización? ¿Cómo llegaste a saber cuáles eran los órganos necesarios? Que me parece bastante funcional y bastante práctico, me parece una pasada. Entonces, creo que es súper completo el proyecto y que abarca muchos ámbitos. Pero para que eso funcione, no sé cuánta gente sois exactamente en la organización de base, y cómo se llegaron a la conclusión de tener ese tipo de comisiones, de asambleas, con qué periodicidad se hacen las reuniones. ¿Queréis contestar? Bueno, yo no estuve en el inicio, así que no te lo puedo explicar. Lo que sí que te puedo asegurar es que a lo largo del tiempo y de los años hemos ido cambiando, hemos ido modificando los tiempos en que nos reunimos, viendo qué nos es más útil y qué nos es menos útil. Por ejemplo, como decía Gala, al principio las asambleas generales eran eternas, porque allí la gente se ponía a discutir sobre presupuestos. Y ahora lo que se hace es que prácticamente se discute todo 2 semanas antes en un currem, ¿no? Que es uno de los espacios de decisión que tenemos. O la Susticordi es un espacio que hemos modificado. Antiguamente se llamaba espacio de gestión. Allí no iba ni Dios. O sea, bueno, por obligación una persona de cada proyecto tiene que ir. Pero era como súper aburrido y aparte sentimos la necesidad de buscar un espacio también que le llamamos un espacio de cures, ¿no? De cures, que es de cuidados, de ver cómo estamos, cómo podemos, o sea, en qué espacio es el adecuado para poder tratar los conflictos que tenemos. Entonces le hemos llamado Susticordi, ¿no? Y se ha hecho una campaña interna de comunicación para que todo el mundo vaya, ¿no? Y entonces vamos modificando. Lo que sí que seguro es que hacemos 2 asambleas generales, esto desde el primer momento. No sé, un poco según las necesidades también, como yo que sé, como salió el currem, que antes la asamblea general era muy larga, se nos dice, vale, creamos otro espacio cada 15 días donde podemos ya empezar a hablar de esto. Luego los proyectos en principio no había tantos y luego con el tiempo, según la necesidad del barrio, según las necesidades, por ejemplo, del grupo de crianza, era como, vale, entonces necesitamos esto. Poco a poco, según las necesidades, se van creando proyectos, comisiones o... Y la apuesta desde el principio era una apuesta bastante ambiciosa. O sea, piensa que allí en esta apuesta se juntaron, por un lado, un montón de personas con tradiciones o con trayectorias políticas diferentes. Unas más de movimientos sociales de ciudad y otras más de barrio, de que estaban muy vinculadas con el barrio y el movimiento del asociacionismo en el barrio, ¿no? Luego, por otro lado, proyectos que ya estaban consolidados, como es el caso de la cooperativa de consumo de La Seca, ¿no? Donde ya directamente te entran 40 unidades familiares, ¿no? Entonces, se tenía que buscar fórmulas que funcionaran para aquellas personas que tenían más energía o más tiempo para poderle dedicar a estar discutiendo, estar dedicándole cada semana 5, 10, 20 horas al proyecto, con un lado como un poco más activista, ¿no? y también respetar los ritmos y las necesidades de otras personas, pues que a lo mejor no le pueden dedicar 20 horas y le pueden dedicar una hora a la semana o una hora al mes, ¿no? Entonces, por eso se hacen dos asambleas generales al año y luego se buscan otros espacios que a lo mejor responden más a las necesidades cotidianas y a aquellas personas que tienen más tiempo para dedicarle, ¿no? Pero nos hemos ido adaptando, ¿eh? O sea, yeah. No es que nos hemos iluminado y ya lo tenemos todo hecho y perfecto, no. Es que me parece la forma organizativa, me parece que soluciona muchos problemas que se dan en muchos colectivos y que al final se acaban yendo al garete por no encontrar una solución, eso, que se adapte tanto a las necesidades de las personas que lo forman como del colectivo también, ¿no? De, para que siga adelante. Felicidades. Yo quería hacer una pregunta. No sé cuál es el nivel etario, de edad, de las personas que participan en vuestro proyecto. Pero quería saber hasta qué punto tenéis la participación de personas de tercera edad y cómo, contribuyen ellas a vuestro proyecto. Pues poco, o sea, nos faltan jóvenes, o sea, muy jóvenes, y la media de edad debe estar en los 30 y algo. O sea, hay mucha gente desde la franja de 20 y largos hasta 40 y algo. 40 y largos. Y nos falta eso, por una parte, y por la otra, sí que tenemos gente, bueno, tercera edad, no sé dónde empieza ahora ya la tercera edad, pero sí que tenemos... Hombre, pero jubilados. ¿Jubilados? No, entonces jubilados pocos, los que... Pero no se quieren jubilar, ¿eh? Hay, pero hay una señora que tiene 80 años, la Marianne, que viene y fuma dentro del local y todo. No, pero eso es que vosotros aprovecharan esa masa. Sí, donde se ha acercado también mucha gente es al sindicato de Barri, tenemos ahí, sí, gente más mayor y jubilada que tiene problemas para llegar a pagar a final de mes el piso y que lo quería, y a partir de ahí es desde donde también nos hemos organizado. Hemos hecho muchos intentos igualmente, pero cuesta. Para la fiesta mayor hicimos una merienda con canciones que les pedimos a las vecinas, pero las vecinas no quieren bajar y así, como hacemos intentos, pero no llegamos a todo, no somos... No hemos llegado todavía. A los jóvenes tampoco llegamos, es como nosotros ya somos puretas para ir a los chavales y decirles, oye... No. Poco a poco se consiguen las cosas. Lo que hace falta es no resistir. No, claro, claro. Eso. ¿Podéis explicarnos un poco más cómo funcionan las acciones de acción directa que comentabas del sindicato del barrio? Vale. Sí, yo te voy a poner fotos. Vale. Vale, cuando yo hablaba de empoderar a la gente, por ejemplo, lo que hacemos es una cosa. Era el día todo, tenemos el desahucio de fulanito, por ejemplo, y vamos todas ahí. Perdona solo, desahucio... Ah, y de desalojo, perdón. Despacio. Cuando, bueno, la gente tiene que salir de casa, que viene la comitiva judicial, viene la poli, estamos todos allí intentando que se pare, sí. Esto es uno. Esta es una campaña que hemos hecho, son dos hermanos, por ejemplo, que... el alquiler, la casa, el piso estaba a nombre de su mamá, que se murió, y entonces, como no pasó a ellos, quisieron echarlos de casa. Entonces, allí hemos hecho parar los desahucios, luego hemos ido a servicios sociales, como todos, ocupando la oficina de servicios sociales, diciendo, mira, esta gente no puede dejar el piso porque no tiene dónde ir. Entonces, si... Eso, por ejemplo, es un desahucio parado hace poco. Volviendo a esta gente, nos ponemos en el servicio social en este caso, que nos dais un piso o de aquí no nos vamos, presionar mucho. Y lo hemos hecho con Servicio Social, lo hemos hecho con inmobiliarias, lo hemos hecho con fondos de inversores extranjeros. Por ejemplo, una foto, no sé si ha salido, con un fondo de inversión que ha comprado 2 o 3 edificios en el barrio nuestro y en otras Barcelonas, lo está echando todos. Entonces, paramos una obra, por ejemplo. Está. Eso fue. paramos la obra, que vino el abogado y que... A ver, de hecho, ¿qué pasó? Esta era la campaña que hicimos. Era el único vecino que resistió. Echaron a todos y empezaron a hacerle como bullying. Bullying. No sé, no le... La obra estaba toda destruida, la escalera no se podía subir, en su casa tenía todos restos de obras que se le entraban. Todavía sigue ahí, todavía sigue esto. Y ahora con ellos hemos hecho muchas más acciones también. Y nada, ahora, por ejemplo, ellos se han puesto, estamos mediando de darle o un piso de ellos, pero a precios asequibles para esa persona que tiene 2 hijos, no tiene mujer y en ese momento no está ni trabajando, de darle un piso que pueda pagar, por ejemplo. Y si no, te bloqueamos la obra, hemos hecho una campaña Barcelona contra Norbert, hemos ido a unas oficinas papeleándola toda. Esto son unas cuantas, luego... A ver, lo que hacemos mucho es acción directa y también utilizar un montón la prensa. O sea, nosotros ruedas de prensa, la prensa no sé qué. Hacerlo público. Cogemos, llamamos a la prensa, hacemos que sea muy público, además tenemos el gobierno, o sea, el ayuntamiento de Barcelona en Comú, que estaba Ada Colau, que era la máxima responsable o líder del movimiento de la PA, que es la plataforma de afectados por las hipotecas, y que ella, bueno, con ella empezaron como el movimiento por la vivienda, a defender, a parar desahucios, a hacer acciones directas a bancos y no sé qué, y ahora nosotros es como, vale, esta gente no tiene hipoteca, pero se queda en la calle. Entonces les ponemos mucho contra la espada, la pared, también con, pues, con la prensa, con las redes sociales, etcétera, y ellos pues están ahí. Que obviamente cuando cambie el gobierno, si viene la derecha otra vez, pues será muy distinto. Ahora, pero vosotros tenéis que lidiar con un nacionalismo cerrado, ¿eh? Porque Ada Colau, cuando fue para el poder, era una mujer machista. Pero en el poder se ha dejado mal de obrar por toda la gente de nacionalismo radical. Bueno, eso es un tema que podemos hablar sí. Después, pero... Yo no le perdono lo incongruente que ha sido. Ya, pero básicamente pues un poco con esto, o sea, yo quiero explicar un poco esta foto. Aquí, por ejemplo, fuimos una tarde todas, con niñas incluso, y entramos y hicimos como, bueno, si no nos dejáis en nuestra casa, hacemos nuestra casa en vuestra oficina. Y llevamos una plancha, una tele, con bata... Una cama. Todo. O sea, amueblamos la oficina como si fuera empezamos una empezamos a quitar los libros. También hay que decir que está aserrado. No sé si... O sea, básicamente, nosotros cuando hacemos acciones nos sirven, por un lado, para visibilizarnos como sindicato de Barri y luego, por otro lado, también para presionar a una gente en concreto, a una persona o una empresa responsable del desahucio de alguno de nuestros vecinos o de la subida de alquiler de alguno de nuestros vecinos, ¿no? Entonces, cuando lo hacemos, intentamos hacerlo muy público porque realmente nosotros partimos de que cuando van a desahuciar a una persona, a un vecino del barrio, no estamos hablando de un problema individual, que cuando una persona la van a desahuciar es lo primero que cree, ostras, no he triunfado en la vida, me van a quitar la casa, no soy suficientemente hombre o suficientemente buena mujer o suficientemente buena madre y me van a, y no puedo cuidar bien de mis hijos, cuando es que no estamos hablando de problemas individuales, estamos hablando de conflictos colectivos, un conflicto político que va más allá de la intimidad, va más allá de la vida personal y es un conflicto de barrio. Y es nuestro discurso. Nuestro discurso es, tenemos un conflicto en este barrio y vamos a plantar batalla. Entonces, cuando realmente quieren echar a alguien y vamos todos juntos y hacemos una acción mediática contra esa empresa o contra esa inmobiliaria o contra ese propietario, lo que estamos diciendo es, no es una persona, somos todas, por lo tanto, hacemos una acción, una demostración de fuerza y a partir de allí negociamos. Y nosotros vamos y exigimos que a esta persona no se le suba el alquiler, a esta persona no se la eche de su casa y en el peor de los casos cuando, porque claro, a veces tienes fuerza, pero a veces no tanta, ¿no? Pues cuando ya no tenemos tanta, atacamos al ayuntamiento y decimos, bueno, pues o le buscas una solución a este vecino al que esta empresa de mierda quiere echar fuera de su casa o te hacemos una campaña en contra, ningún problema. Porque la mitad de las personas, la mitad de los votos que tiene el ayuntamiento que puso a Barcelona en Común en el ayuntamiento son gente que nos reconoce a nosotras o a muchos otros colectivos. Entonces, ¿quieres que nosotras te hagamos una campaña en contra? Ningún problema. Y así se mueven. O sea, jugamos a esto. Entre todas, generar una fuerza, un contrapoder a partir del cual presionar y salirnos con la nuestra, bueno, y que no saquen a nadie del barrio. Por eso es importante ser muchas. Como un punto es 50 si vamos 5, 10, 50 si vamos 30. Claro. Había antes otra persona. Sí. ¿Tiene más que ver con la organización? Dos preguntas. En primer lugar, si los espacios de discusión que tienen, si son todos solamente presenciales o si también tienen plataformas digitales o foros o así para un Telegram. Tenemos tres grupos. No, las decisionales son presenciales. Sí. Millones de personas y diferentes comisiones. Y, por ejemplo, ¿cómo coopera la comisión de comunicación con los diferentes proyectos? Por ejemplo, los sindicatos de Bari tienen su propia comunicación, como eso que estamos viendo aquí. ¿Cuál es el papel de la comisión de comunicación ¿Cómo trabajan en conjunto o qué hacen? Sí, cada proyecto ya tiene también una comisión comunicacional interno, que luego se comunica también. ¿Sí? Que luego, en este caso, por ejemplo, Gala es una de comunicación interna y también comunicación del sindicato Abar. Pero hay gente que es de comunicación de la base que no está en el sindicato Abar. Entonces es muy fácil, Gala hace un tuit desde el sindicato de Barri y luego lo retuitea desde la base. No, pero hay varios canales, o sea, tenemos, por ejemplo, el mail de socias, que es como un mailing que le enviamos a todas las socias y se envía cada 15 días, cada 20 días, pues con, yo qué sé, con informaciones que se tienen que hacer, pues la reunión de la Asamblea General, se envía el dossier, se envía tal, yo qué sé, pues informaciones importantes. No, cada actividad de cada semana. Luego hay otro, tenemos otro mail más interno para la gente que está en el día a día, que somos unas 40 personas, entre 30 y 50 personas. Y eso es un mail interno donde pues más información y que se responde, se tal, lo otro es un mail que se envía y no hay una respuesta. Este sí, es como para coordinarnos. Y después tenemos dos, vamos a dejarlo en dos. Sí, dos. Dos canales de Telegram, que es uno para los cotilleos o fiestas o enviar fotos o artículos o no sé qué, o sea, más para no saturar el otro, y el serio, ¿no? Y en el serio, pues, malauradamente, Desgraciadamente. Desgraciadamente, pues... ¿Qué me cuesta? Desgraciadamente, pues también a veces tomamos decisiones así... Y hay mucha información, pero esos serían como los canales de información. Después tenemos el Facebook, tenemos el Twitter... Eso como la base. Y después, como el Sindicato de Barrio es que es un ente como que necesita a alguien que esté dentro de ahí. Entonces, pues, que tenemos... Es que sería... Necesitaríamos otra hora más para explicar cómo va, entonces no lo vamos a hacer. Lo tenéis aquí, si lo queréis mirar. Cómo funcionamos, entonces hay diferentes comisiones, etcétera, y necesitas, o sea, no la gente de la base que no tiene ni idea de cómo está funcionando, qué decisiones se toman, qué tal, pues podría hacer la misma comunicación, porque necesitas una persona que esté al día a día con el discurso de cómo están viendo las cosas, qué se va a hacer, qué no. Entonces, dentro de comunicación del Sindicato de Barrio, pues tenemos la gente que llevamos el Twitter y el Instagram, el otro el Facebook, el otro el Telegram, el otro el mail. El mail, el otro los carteles, el otro... Entonces, un poco ahí. Luego, si queréis, eso es para vosotros, ¿eh? Sí, es, un poco, esto es gratis todo, para... Como nos organizamos, solo lo tenemos del sindicato. Sí, sí. De la base no os traéis. No, había Ay, había Y después tú. Me gustaría saber un poco más de las jornadas estratégicas, como por ejemplo los últimos años, cuáles fueron, cómo es el corredor durante el año, si con suceso, no tanto, si cambió durante el año, un poco más sobre las jornadas. A ver, en las jornadas estratégicas durante los tres, o sea, este año ya no hemos salido fuera porque estamos también en un momento un poco de... O sea, al principio éramos como mucha gente, mucha energía, no sé qué, cuando... No es la campana de Gauss, pero hay una campana que lo explica, que es como que los proyectos empiezan y luego se estabilizan, ¿no? Pues empezó con mucha energía y luego se estabilizó. También hemos tenido... un compañero que se suicidó y eso todavía no lo hemos remontado, ¿sabes? Es como una bomba que tienes en el agua y las ondas expansivas, entonces estamos con esas ondas expansivas aún. Entonces hay una energía bastante baja en general, excepto en el Sindicato de Barrio, que es lo que más potencial tiene, porque ha venido mucha gente de fuera de la base, no únicamente nosotros, y tal. Entonces este año no nos hemos ido fuera, las hicimos en la base, aún así sí que se intentó hacer como una actividad que no fuera únicamente indoor, ¿no? Pero llovió, así que no fue. Pero normalmente lo que hemos intentado sí que era como irnos fuera a la montaña, a algún proyecto de compañeros que nos dejen la casa y tal, y pasarnos todo el fin de ahí, porque además de la jornada, pues es como empiezas el curso, estás con la gente, creas otros vínculos, ¿no? Que nos basamos en la vida, ¿no? Pues en ponerla en común y también es la convivencia, ¿no? Entonces eso, lo que nos cuesta siempre mucho es que hacemos muchas estrategias y tal, pero luego la revisión de esto pues... que fue bien, fue mal, fue como... Pues eso nos cuesta más y bueno, siempre somos mucho más ambiciosos de lo que luego somos capaces. Por ejemplo, este año era, y el año anterior era como, vale, pues a la vivienda, a tope, tiriti, pero luego en la base hay mucha gente que no tiene ninguna necesidad de vivienda, que no le supone no sé qué, y entonces como pues... que no le toca o que no le importa, y es lo que esta asamblea general íbamos a hablar un poco, ¿no? En plan, hostia, pues si hacemos una jornada estratégica o una asamblea general con un debate en el cual decidimos colectivamente apostar por esta línea política y por este conflicto social, ¿cómo puede ser que después de los desahucios casi nadie de aquí venga, ¿no? O sea, más allá de la gente que estamos en el Sindicato de Barrio, que la gente que somos súper militantes y que vamos a todas las cosas, como... pero que siempre el hándicap es este de la motivación, de gente que coja responsabilidad. Al final tienes que trabajar con pasiones y con cosas que a la gente le motiven, ¿no? Porque tú vayas y le digas, tú tienes que hacer esto porque la revolución social, si no, y tienes que leer. No, es como, vamos y vamos, y que te tal se emociona con eso, guay, si no, pues hay que buscar otras cosas que emocionen y que a la gente le toquen, ya sea por necesidad, por pasión, porque es que si no hay pasión y es como... Entonces nosotros lo que también, ahora con el sindicato de barrio que se está creando como una fuerza muy guay, lo que hemos entrado es en contacto con... Ah, no se enfade, lo digas en con... Pero con la gente así más lumpen, ¿vale? Del barrio. O sea, como gente, ¿sabes? ¿No? A ver, yo tampoco. Lumpen por el proletariado, ¿no? Perfecto. Sí, ¿no? Bueno, pues me refiero pues a gente que no trabaja, que vive como en el submundo, pero que igual roba, que, ¿no? Ah, vale. Pues esto. Y que tienen, o sea, tienen una red súper grande. O sea, entre ellos tienen una red. ¿Saben qué pisos vacíos hay? ¿Quién vende no sé qué? Los dominicanos que no sé cuántos, los otros. Entonces, ¿no? Y ahora, bueno, pues es juntar esa red con nuestra red y entonces como que se están creando ahí otros vínculos. O sea, que nosotros, para nosotros no es... No, para nosotros el conflicto de la vivienda es una defensa del territorio, como es la SAT en París, o como es el eucaliptus en Galicia, o como puede ser cualquier conflicto del territorio, ¿no? Pues en nuestro caso es la gentrificación, y a partir de ahí nos organizamos, pero a partir de ahí lo que no queremos es pues pisos sociales para todo el mundo. Lo que queremos es hacer la revolución, crear una comunidad, hacer vínculos desde ahí. Lo que próximamente vamos a hacer es una gesta latina, porque hay un montón de latino, ¿no? Como a partir de ahí es una excusa para ir generando otras cosas, pues una comida, una... O sea, hay gente que nunca ha hecho una acción directa y cuando van allá, pero luego se van a robar al Mercadona y al no sé qué, ¿sabes? O sea, es mucho más que nosotros. Entonces es como, pues, que para nosotros es organizarnos desde esas necesidades reales y esos conflictos reales que tal, para crear el movimiento, ¿no? ¿Cómo vos organizáis, cómo se organiza la comisión antiviolencia o algo que... Ah, protocolo. Sí. En los contextos de las fiestas, si algo ocurre en una fiesta entre hombres, mujeres, hombres con hombres, lo que sea, y en el día normal, si algo me pasa, se puede irme a algún sitio, ¿cómo funcionan los contextos? Pues está en la página web, puedes mirarlo, ahora no, digo, que... pero que ahí podríamos haber traído los flyers estos. A ver... Te explico Festa Mayor y tú explicas la otra. Explica. Las fiestas mayores normalmente es una cosa que se impulsó bastante desde nuestro barrio, inspirándonos en otras ideas que había habido también en Euskal Herria, algunas compañeras, en algún otro barrio también se habían hecho pequeñas campañas como cuñas de radio, o sea, que iban sonando durante las fiestas. Entonces, a través de un trabajo colectivo y también un poco impulsado y acompañado por otra compañera nuestra, lo que hemos hecho es implantar en todos los espacios de ocio un protocolo. Este protocolo normalmente está en la barra donde se sirven bebidas, y antes de que empiece cada turno de barra, el responsable o la responsable de barra le explica a los camareros, camareras, o sea, a nosotros, en qué consiste el protocolo. Entonces, el protocolo, por un lado, va acompañado siempre de flyers que están encima de la barra y de carteles que encuentras a lo largo de toda la... y de lo ancho de toda la fiesta, y allí se da información de cómo actuar en caso de una agresión. Entonces, la primera cosa que se tiene que hacer, o sea, primero se explica qué es una agresión, que obviamente no tiene por qué ser física, también puede ser verbal o, bueno, hay muchos tipos de agresiones. Después se recomienda, si estás acompañada y quieres, puedes compartirlo con tu gente, ¿no? Y hacer frente a este agresor. Si estás sola o si estáis acompañadas y no os apetece enfrentaros directamente, podéis ir a la organización y la organización mediará en este proceso. Entonces, normalmente lo que se hace cuando la agresión no es muy, muy grave, pues se va a la persona y se dice, oye, deja de hacer esto. Si estás ahí baboseando, deja de babosear, ¿no? Si eso es reiterado, ¿vale? Entonces se expulsa a esa persona. ¿Hay un grupo de personas en la fiesta que está más disponible? Normalmente somos las todas. Y siempre intentamos que las personas que van a mediar con el agresor, que normalmente acostumbra a ser el agresor, pocas veces es la agresora, es un grupo de mujeres. porque también consideramos de que nosotras no necesitamos a ningún hombre que tenga que venir a defendernos, ¿no? Entonces, somos nosotras las que vamos y mediamos con esa persona. Si esa persona se pone violenta, pues a veces se lleva una paliza. Y ya está. Eso en el caso de las fiestas. Y en el caso del espacio más cotidiano de la base, o sea, pues allí... ¿Qué vende? Guerra. Allí hay guerra. Pero generalmente el protocolo que se sigue normalmente es el mismo. Cuando no hay actos muy grandes, estamos siempre... Hay poca gente, entonces, si alguien realmente molesta, se le echa fuera. Es lo básico. O sea, si molesta y sigues molestando, pues a la calle. Y si no te quieres ir, pues a la calle calentito. ¿Te echas algún... a policía vamos a molestar, a reprimir, te echas algún... evento represivo, todavía no, está todo, o sea, si hubo presión policial, claro, sí. Por un lado. Por lo otro, quería saber, los cuidados, cómo facedes, tedes asambleas de cuidados, tedes un punto nas asambleas, como cuidados. Esta dejarla aquí, dejarla. Es que no es puta eso. Mira, esta foto, en esta foto tuvimos... represión policial. Normalmente tenemos represión policial cuando o hacemos acciones directas contra inmobiliarias o una manifestación o así. Y entonces, pues sí, acaba viniendo la policía y nos echa o nos pega o cosas así. O cuando hacemos lo que queremos. Y aquí estábamos haciendo lo que queríamos. O sea, decidimos... Bueno, fue... Era el aniversario de nuestro... De la muerte de nuestro amigo. De nuestro compa que se suicidó y hacía un año... Y queríamos hacer una hoguera, porque bueno, es que ya desde que se murió todo el velatorio fue un Cristo. Cogimos el cadáver, bueno, la caja, nos la llevamos a la base, luego hicimos todo un cortejo así desde la base hasta el cementerio, que esto está prohibidísimo, bueno, todo un percal. Y entonces al cabo de un año hacíamos el homenaje y queríamos hacer una hoguera. Hicimos muy bien, compramos arena de playa que nos costó una pasta para no quemar el cemento, no sé qué. Pero entonces al cabo de un rato ya vinieron los bomberos y vinieron los UPAs, que son los antidisturbios de la urbana, que en principio el Ayuntamiento de Barcelona en Comú los había disuelto, pero la policía es la policía, no... O sea. Y bueno, en un momento, ¿qué tal? Vinieron a decirnos que nos fuéramos no sé qué y dijimos pues que no estamos haciendo nada, que estaba súper controlado, que los bomberos habían visto que estaba bien y tal. Y nada, pues vinieron a pegarnos y nosotros pues estuvimos un poco ahí, pero no... Seguimiento policial, digo, de intervención. Ah, sí, seguimiento policial, sí. Nos querían infiltrar a un amigo. Ah, sí. La gente de Pandora. Bueno, a los anarquistas que los tenía así por el caso Pandora, Piñata y todo esto. Pues uno de los compas que pillaron en esa operación, luego le hicieron chantaje policial para que se infiltrara en nuestro Ateneo y él hizo unas grabaciones con La Directa, que es un periódico del rollo ahí en Cataluña, y lo sacó todo, bueno, hay vídeos si lo queréis buscar, sí, sí. Que le decían, le pagaban nada, 200 euros, y así, era como una miseria, por darle un montón de información, es como para darme al menos un poco más, ¿no? Y bueno, pues cosas así, y luego obviamente pues se saben nuestros nombres, si somos los que... O sea, es un barrio de 40.000 habitantes, que igual os parece grande, pero en Barcelona es muy pequeño, y que tienen a toda la gente que está en movidas súper controlada, o sea, no sé, yo estoy en París ahora, en el 1 de mayo, y es como... ¿Sabes? Bueno, son mucho más. Claro. En Barcelona saben perfectamente quién hace cada cosa antes de... No les hace falta ni fotos. Alguien hace algo y ya se hacen muchas cosas. Se hacen muchas cosas, pero... Pero, vale. Entonces, tienen un control sobre todos y todas. Lo que nosotros tenemos es una legitimidad también, justamente por eso. O sea, nosotros tenemos un bar y viene la gente a hacer birras, o vienen los vecinos a comer, o ahora tenemos el sindicato de barrio, o ahora tenemos... Nosotros somos súper visibles, no nos escondemos, hacemos comunicación... Entonces, que vengan a por nosotras a decirnos que somos terroristas de no sé qué, para entrar a registrarnos, no sé qué, pues tendrán, o sea, lo que intentamos es tener mucha legitimización social, ¿sabes? En plan, pues estos chavales molan un montón, ¿qué están haciendo? ¿Sabes? Como que meterse con nosotros tampoco es tan fácil como ir a una casa ocupa cualquiera, no las históricas, pero cualquiera y a los chavalillos, ¿sabes? Tenemos el proyecto de crianza, ¿no? Como un poco, como muchas cosas así, que más difícil estigmatizarte o criminalizarte. ¿Eran dos preguntas? ¿La siguiente cuál era? Los cuidados dentro del grupo, de Storm, ¿cómo procedes para, bueno, palabras de las asambleas? Que había partes donde vos cuidabas, aquí ahora hay asambleas no mixtas, y pues ustedes asambleas de rapaces también, de chicos, de chicas, bueno. Lo que pasa con la web de la paga, esto te gusta. Ah, claro. Y los chicos. Ah, sí, también. Pero antes de los cuidados que se han A ver, el tema de los cuidados es una cosa que ha estado siempre ahí un poco en el conflicto de género también. Al final, pues nosotros ya hace tiempo, o sea, hace 3 años que tenemos el grupo de mujeres lesbianas y trans no mixto, eso por una parte, pero luego por otra parte ha surgido la necesidad como de cuidar, que ahí a mí a veces me... pero como la necesidad de cuidarse y todo esto, entonces se creó como un grupito que era como, bueno, a ver cómo lo vamos a hacer, sobre todo para los conflictos internos, para dinámicas asamblearias, que también tenemos un protocolo, lo que pasa que no siempre se aplica, igualmente las dinámicas han cambiado muchísimo a base de conflicto. Entonces, al final lo que ha quedado es que esa pequeña comisión de cuidados se ha juntado con la comisión de gestión, que era de sostenibilidad y coordinación, le han llamado. Entonces ahí es como que se cuida un poco más todo el tema de relaciones entre proyectos, de dinámicas asamblearias, etc. E incluso lo que prepararon es una salida al campo que hicimos en marzo, que era jornada de cuidados, y fuimos al campo, era un poco para salir del entorno Barcelona, metrópolis, ir al campo, tener un poco de convivencia, hacer dinámicas para poder hablar de cómo nos sentíamos en la base, cómo nos proyectamos, cómo lo vemos, qué conflictos hay y tal, pero en pequeños grupos, en pequeñas dinámicas que permiten que todo el mundo pueda hablar más, que nadie monopolice siempre, como yo ahora, ¿no? Que no hable todo siempre la misma gente y tal. Entonces se cuidó mucho eso y fue súper bonito. Lo que pasa que al final es como, vas ahí, es como, a esta hora esto, ahora comemos, ahora no sé qué, ahora no sé cuánto, es como, a ver, no veníamos a cuidarnos. Pero bueno, estuvo bien. Y por otro lado, pues por ejemplo, yo que sé, estuvo todo el tema de la huelga feminista, el 8M, que nosotras ya habíamos estado con la vagada de totas, que fue un intento de huelga hace 3-4 años y que, bueno, pasaron bastante nosotras, pero fue un inicio en el cual ahora, en un mes, nos ha permitido hacer así, tener toda una reya hecha de comités de barrio que se había montado, en nuestro caso uno también, y en la base lo que utilizamos es como la casa de la huelga. O sea, hubieron en diferentes barrios, en Sants, en Gracia, tal, pues espacios así abiertos, y lo que pasó es que pues un grupo de tíos y tal, patillas, no sé qué, pues hicieron un grupo antes de tipos y tal, en plan, bueno, ¿cómo nos lo vamos a montar? Porque si al principio era, hey chicas, pues ¿qué tenemos que hacer? Y es como, pues montaros la vida, ¿sabes? Nosotras tenemos aquí suficiente faena como para... Entonces se juntaron, dijeron, vale, pues lo que podemos hacer es tener un espacio de cuidados para los pequeñines, que sé qué tal. Cocinar, comida, desayuno, no sé qué, y estuvieron todo el día ahí los tíos cocinando, limpiando, no sé qué, y fue muy guay porque fue para nosotras, las compañeras de la base, pero también para otras compañeras que no están en, o que vivían lejos en otros barrios y que estaban por el centro, o que no tienen espacios así y tal, entonces como que fue todo el día así muy guay. Ese día los hombres creo que sirvieron como 300 platos a la hora del mediodía, a mujeres, ¿no? Había como 20 o 40 hombres por ahí, volviéndose locos, y 200 mujeres ahí. No, fue muy guay. creo que ya. Sí. Podemos hacer birras, ¿eh? Y charlar, siguiendo hablando. ¿Hay alguna pregunta más? No, porque ella no me lo quería hacer, es una pregunta, pero no tiene nada que ver con vuestro movimiento autónomo. Lo que yo que te deja para es a través de la televisión. Pero es en catalán. Por eso, luego estás mal informada. Pero lo que yo, la impresión que yo tengo es que Cataluña es un hervidero ahora entre un grupo llamado nacionalista y otro dicho soberanista. Dentro del nacionalismo, lo que a mí me hace especie es que se meta en el mismo saco la izquierda de los republicanos y los señores que fueron hijos de Marx, que son el producto del capitalismo duro y duro. Yo como es que vosotros hacéis ese juego de izquierda-derecha cuando la llamada izquierda está con un número muy específico de pro-capitalista. No, no me entiendo. No me voy a comentar. Es que esto tenemos para dos horas para hablar de esto. Cuando salgamos. Con otras palabras, me dijerais cómo se habla real en Cataluña y por qué hacen ese juego sin prisa. Porque se basan en la ganancia de votos, básicamente, o sea, es rédito electoral, se posicionan donde les da más votos. Por eso hay una diferencia entre los partidos políticos y las calles. Sí, sí. No, pero... Sí. Todos, o sea, todos hacen lo mismo. Podemos falar, assim vai haver mais conversas, por isso, esta questão podemos falar lá fora.